Noticias de actividades revolucionarias del estimado mariscal Kim Jong-un fueron tema de enfoque en varios países del día 9 al 11. La TASS y la agencia RIA Novosti de Rusia, la televisión india Genius, la agencia Kyodo de Japón, el periódico digital de Malasia, Tosta Online, y la televisión N de Alemania, dieron a conocer su visita de trabajo a la fábrica de kimchi Yugyeong recién construida. La página web de Internet de la Tribuna Antiimperialista de Alemania, Noticias sobre visitas de trabajo, informó junto con sus fotos de que el mariscal dirigió sobre el terreno la obra del Hospital Combinado Oftalmológico Yugyeong y la fábrica de equipos y aparatos deportivos de Pyongyang recién edificada, y vio el juego de baloncesto de amistad entre los equipos masculinos Sobexu de Corea y el Olímpico de China. El Comité Nacional Nigeriano de Estudio del Kim Il-sungismo-Kim Jong-ilismo publicó online las noticias de que el mariscal se tomó una foto memorable junto con los delegados a actividades dedicadas al septuagenario de la Fundación de la Organización de Niños de Corea y vio la función de gala de los niños escolares. No envidiamos nada a nadie en el mundo.